Vos sabés que hay una cosa, justo charlar este tema hoy 23 de diciembre, cuando ayer 22 se cumplía un aniversario más del asesinato de Chico Méndez, ¿no? Y pareciera ser que en este recorrido desde 1988 hasta acá, algunos tipos no hubieran aprendido nada, ¿no? No, no, no aprendieron nada, no les importa nada. Por ahí cuando uno entra a hilar finito entiende un poquito más también. Miren, las investigaciones que venimos haciendo en Ecos Córdoba, por ejemplo, detectamos que dos legisladores de la Comisión de Asuntos Ecológicos, que es la que primero promovió esta ley, dos legisladores al menos son empresarios del agro, ¿sí? Tienen Sí. grandes campos, tienen los legisladores que están promoviendo esta ley, por ejemplo, dos de ellos tienen reiteradas infracciones por desmontes ilegales, incluso con multas que no han pagado, en infracciones que se le han hecho desde hace 4 años. Entonces uno va entendiendo un poquito más por qué este apuro de sacar la ley y la inconsulta que han tenido, porque ha sido una ley que se ha elaborado a puertas cerradas, ¿sí? Con muy poca participación ciudadana, te diría nula. Y entonces uno entiende, claro, los que la están promoviendo, que son legisladores, la mayoría están relacionados con los negocios del agro, son propietarios de campo o son productores ganaderos, ¿no? Claro, una cosa lleva a la otra, ¿no? Una mano lava a la otra y las dos lavan la cara, decía el dicho. Así es. Y en definitiva lo que están haciendo es presionando por sus propios intereses, ¿no? Bajo Seguro. la figura de legisladores o representantes del pueblo, tapan su verdadera faceta, que es la de empresarios del agro, ¿no? Y por eso están promoviendo esta ley, para beneficiarse ellos mismos. Claro, vos sabés que me recordaba, ¿no? Mientras hablaba con vos, en una de las tantas inundaciones que hubo en el verano, escuchaba a un señor que tenía tierras con soja, y él decía, yo veía la lluvia y pasaba como si el campo tuviera impermeabilizado. Exacto. Sí. Y ese es el camino que están queriendo tomar en la provincia, es por lo que me contás vos, ¿no? Mira, todavía gran parte del sur de la provincia, los campos sojeros están inundados. Son esas paradojas del destino, ¿no? La naturaleza no perdona. El sur de la provincia es la zona sojera por excelencia, ¿no? De la región de la pampa húmeda, digamos. Bueno, lo que te decía recién, ahí todavía, después de 6 meses de que se produjeron las inundaciones de esos campos, todavía están inundados. ¿Por qué? Porque las napas freáticas ya están al nivel de la superficie, ¿sí? No pueden absorber más agua porque el suelo ha sido arrasado con el tema de los cultivos, ¿sí? Esa esponja, que naturalmente es el suelo, en este caso, en el sur de la provincia, ya está saturada, tiene tanta agua abajo que no permite que siga absorbiendo como naturalmente funciona el suelo, digamos. Y sin embargo, los empresarios siguen con esto. Lo que pasa es que ahora, a donde están apuntando con esta ley de bosques, es a permitir los desmontes en la zona norte de la provincia, más específicamente en el noroeste, que es donde están los bosques nativos bien conservados, los últimos de la provincia. Para que se sitúen más o menos, es en el límite con Santiago del Estero, ¿sí? Ahí es donde están los bosques mejor conservados de la provincia, es donde todavía la soja no ha entrado, porque es una zona seca. Y ahí es donde está apuntando la nueva ley de bosques para habilitar los desmontes, ¿no? El sur, prácticamente, ya no les, el sur de la provincia, prácticamente está sobreexplotado con el tema de la soja, el suelo. Entonces, están buscando nuevos suelos. Claro. No mejorar lo que ya arruinaron, sino vamos a arruinar otros. Exacto. Sí, después hay declaraciones. Hubo declaraciones desopilantes del gobernador de la provincia, de Juan Schiaretti, diciendo que bueno, que esta ley de bosques la van a aprobar, pero el mismo día plantean aprobar una ley de reforestación en la provincia. Lo que significa que, bueno, vamos a desmontar en el norte, pero vamos a forestar en el sur, con el detalle desopilante, y esto es literal, donde el gobernador hizo declaraciones diciendo, bueno, es más o menos lo mismo reforestar con especies exóticas que con especies autóctonas. Vamos a ver qué es lo que más conviene. ¿Sí? Ah, bueno. Eso fue literal, ¿eh? No, literal, palabra por palabra te he dicho. Bueno, Daniel, nos viene correteando el reloj, así que te vamos a mandar un abrazo muy fuerte. Te vamos a agradecer muchísimo este tiempo que has tenido para con nosotros, y seguramente durante el año que viene te estaremos molestando, porque estos no son temas que se agotan hoy, ¿no? No, seguramente. Desde ya muchas gracias por comunicarse, ha sido un gusto, y vamos a ver el miércoles que viene qué pasa, si se aprueba esa ley o si se cae y la patean para el año que viene, ¿no? Que es lo que las organizaciones están buscando hoy. Esperemos y que puedan tener un debate más serio y profundo. Así es. Abrazos grandes, chau, nos encontramos la próxima. Chao, un abrazo.